tengo miedo, vengo con ire. Tú vas a entender, nene, que mi son se pega como es. Paz por mi familia. Loco sin freno, toda mi gente dice: aquí estoy yo, lo que traigo es candela. Cinco maestros con sus voces que sonando como doces, oriche en la escuela. Anga, ponle bombi conga, al que no le guste que responda. Mundo pa' la tonga. Una mancha de petróleo sobre un óleo, bien abstracto. Calidad asegurada, prohibida al tacto. Contactos africanos que mezclaron la existencia con paciencia, la inteligencia de poder quedar entre nosotros. Jóvenes un poco locos, listos a probar del trono. No conformes a probarte un poco, poco faltaría, mira, si no bailas este son sabroso. Paz por mi familia, dos por el hip hop, tu party a la Habana, Ori ya llegó. A mi mamita le gusta bailar el son. Paz por mi familia, dos por el hip hop, tu party a la Habana, Ori ya llegó. A mi mamita le gusta bailar el son. No te desesperes, esperes, no te precipites, pites, vengo suavecito, despacito, relajado y te... Psicopático, es que mi ritmo viene matemático, flaco, pro profesional, bien sistemático. En el tiempo, con mi flow paso me voy abriendo, orillas defendiendo este son que viene ardiendo. Un pour ma mafia, deux pour mon funky show, Paris a la Habana, Maiko Nico llegó. El gringo tipo cubano, Cuba libre a la mano. Ron son bolero, danzón, azúcar hecho a mano, pura mano. Máxima mani, mani le micro chico, y si aprecio le mec y pez, pousse les kilos. Ta sono, 5MC saligo, faut poser, te doser. Ça va causer des dégagages, gaz pas, tu le sais. J'prophétise, mise sur mes homies, j'vise. La terre promise, le paradis des boss du biz. Un pour ma familia, dos por el hip hop, tu pari a la Habana, Ori ya llegó. A mi mamita le gusta. Un pour ma familia, dos por el hip hop, tu pari a la Habana, Ori ya llegó. Dicen que Oricha se te pegó. Dicen que Oricha no está jugando. Para todos los impetuosos llevo el multamanano. Si vengo yo de atrevido, señor, tendrás el cuello con mi función Kiko. Que llegue yo pa' silenciar al cabrón. No hago canciones palomero, ni mucho menos valgo, vio.